me quieres como a un amigo más, como algo de siempre, ya ves. Me equivoqué, creí que era feliz. Pensaba que yo lo tenía todo, tantos amigos, caprichos, amores locos. Tengo todo excepto a ti y el sabor de tu piel, bella como el sol de abril. Hecho por